enemigo, enemigos, papá. Que por la calle hay peligro, peligro, zorra. Y pa'l felino hay canino entre la oscuridad. Mejor siga su camino por seguridad. Yo conozco la cosa, no le hablo tontera. Si va a cazar oso, no salga pa' afuera. Que aquí es peligroso. La calle está en guerra. Si no tiene perso, se muere en la acera bien fácil. Porque aquí no hay respeto. Aquí el perro bravo controla el concreto sin cuento. Sin a tanta palabra, sin mucha amenaza. Que aquí no se ladra, cachorra. No me muena la cola si no pesco el micro y le vuelo la zorra en la serie. Hoy se me cae la feria. Perdona el vocablo plagado de bacterias, ma. Prefiero rapearle con la verdad. Yo lo definí como enfermedad. No voy a escribir pa' ser amistad. Represento el gueto y maná. Que no voy a hacer lo que quiero oír. Soy de callejón y esa es la verdad. Voy a resistir, no voy a flaquear. Prefiero no estar de moda. Que la multitud no suele pensar. Se deja engrupir por cualquier pesca. Yo suelo cumplir pura realidad. El que sabe, sabe. Mejor no busque enemigo, enemigos, papá. Que por